Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es octubre 23 y yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Jeremías, estaremos leyendo el capítulo 11 y 12, el primer libro de Timoteo, capítulo 2, y el libro de Proverbios, capítulo 23, del versículo 19 al 35. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de Jeremías, capítulo 11, versículo 1. La palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Escucha las palabras de este pacto y hablar a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Tú les dirás que se ha dicho Jehová, Dios de Israel: Maldito el hombre que no obedece las palabras de este pacto que mandé a vuestros padres en el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: Oíd mi voz y haced conforme a todo lo que yo os mando, así seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios, para confirmar este juramento que hice a vuestros padres de darles la tierra que fluye leche y miel como en este día. Yo respondí: Así sea, oh Jehová. Entonces Jehová me dijo: Proclama estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: Oíd las palabras de este pacto y ponerlas por obra, porque bien advertí a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto y hasta el día de hoy, advirtiéndoles persistentemente y diciendo: Escuchad mi voz, pero no escucharon ni inclinaron su oído, más bien, se fueron cada uno tras la porfía de su malvado corazón. Por eso traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto que mandé que cumpliesen, pero no quisieron cumplirlas. Además Jehová me dijo: Se ha hallado conspiración entre los hijos de Judá y entre los habitantes de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, quienes rehusaron escuchar mis palabras. Se han ido tras otros dioses para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá han invalidado mi pacto que concerté con sus padres. Por lo tanto, así ha dicho Jehová: He aquí que yo traigo sobre ellos un mal que no podrá escapar. Clamarán a mí, pero no los escucharé. Las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén irán y clamarán a los dioses a los cuales queman incienso. Por esto, de ninguna manera los podrán salvar en el tiempo de sus calamidades, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, han sido tus dioses, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, habéis puesto altares a la vergüenza, altares para quemar incienso a Baal. Tú, pues, no ores por este pueblo, no levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no escucharé en el tiempo en el que clamen a mí, en el tiempo de sus calamidades. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, después de haber hecho tantas intrigas? ¿Acaso los votos y la carne santa podrán apartarse tu mal sobre de mí? ¿Puedes entonces alegrarte? Jehová llamó tu nombre, olivo verde de hermoso fruto y buen aspecto, pero con el estruendo del gran túmulo, él te prenderá fuego y sus ramas quedarán arruinadas. Jehová de los ejércitos, que te plantó, ha decretado el mal contra ti, a causa de la maldad que para sí mismo hicieron los de la casa de Israel y la casa de Judá, al provocarme a ira quemando incienso a Baal. Jehová me lo hizo saber y lo supe, me hizo ver las obras de ellos, pero yo era como un cordero manso que llevan a degollar, pues no entendía que contra mí maquinaban planes diciendo: Eliminemos el árbol de su vigor, cortémoslo de la tierra de los vivientes y nunca más se ha recordado su nombre. Pero oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia y escudriñas la conciencia y el corazón, deja que yo vea tu vergüenza contra ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por lo tanto, así ha dicho Jehová acerca de los hombres de Anatot que buscan mi vida y dicen: No profeticéis en nombre de Jehová, para que no mueras por nuestra mano. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que yo los castigaré, los jóvenes morirán a espada, y sus hijos y sus hijas morirán de hambre. No quedará sobreviviente de ellos, porque yo traeré el mal sobre los hombres de Anatot en el año de su castigo. Libro de Jeremías, capítulo 12, versículo 1. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo contienda contigo. Sin embargo, hablaré contigo sobre cuestiones de derecho. ¿Por qué prospera el camino de los impíos? ¿Por qué tienen tranquilidad todos los que hacen traición? Tú has plantado y has hecho raíces, crecen y dan fruto. Cercano estás tú de sus bocas, pero lejos de sus conciencias. Sin embargo, oh Jehová, tú me conoces, tú me has visto y has probado cómo mi corazón es para contigo. Sepáralos, como ovejas destinadas para el matadero, apártalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo ha de estar de duelo la tierra, y se secará la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que habitan en ella han perecido los animales y las aves, porque dijeron: Él no verá vuestro final. Si corristes con los de a pie y te cansaron, ¿cómo competirás con los de a caballo? Y si en la tierra de paz te caes al suelo, ¿qué harás en la espesura del Jordán? Porque aún tus hermanos y a la causa de tu padre te han traicionado, aún ellos gritan detrás de ti con voz fuerte. No les creas, aunque te hablen de bondades. He abandonado mi casa, he desamparado mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en manos de sus enemigos. Mi heredad llegó a ser para mí como el león en el bosque. Contra mí levantó su voz, por lo tanto la aborrecí. Es para mí mi heredad como un ave de rapiña pintada, contra la cual está alrededor otras aves de rapiña. Id, reunid a todos los animales del campo, sean traídos para que los devore. Muchos pastores han arruinado mi viña y han pisoteado mi heredad. Han convertido mi preciosa heredad en un desierto desolado. La han convertido en una desolación. Por mí está de duelo, desolada toda la tierra ha sido desolada, porque nadie lo toma a pecho. Sobre todos los cerros del desierto han venido los destructores, porque la espada de Jehová devora desde un extremo de la tierra hasta el otro. No hay paz para ningún mortal. Sembraron trigo y segaron espinas. Están exhaustos, pero de nada les aprovecha. Se avergonzarán de sus cosechas a causa del ardor de la ira de Jehová. Así ha dicho Jehová con respecto a todos mis malos vecinos que atacan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. Y aquí que yo los arrancaré de su tierra, también arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Pero sucederá que después que los haya arrancado, volveré a tener misericordia de ellos y los haré volver a cada uno a su heredad y a cada uno a su tierra. Y sucederá que si con diligencia aprenden los caminos de mi pueblo para jurar por mi nombre diciendo: Vive Jehová, tal como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, entonces ellos serán edificados en medio de mi pueblo. Pero si no escuchan, yo arrancaré a tal nación, la arrancaré y la destruiré, dice Jehová. Primer libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Por esto exhorto, ante todo, que se haga súplicas, oraciones e intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo es su nombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. Digo la verdad, no miento. ¿Quién, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos piadosamente sin ira ni discusión? Asimismo que las mujeres se atavíen con vestidos decorosos, con modestia y prudencia, no con peinados ostentosos, ni oros, ni perlas, ni vestidos costosos, sino más bien con buenas obras, como conviene a mujer que profesa reverencia a Dios. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a una mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, pues Adán fue formado primero, después Eva. Además, Adán no fue engañado, sino la mujer al ser engañada incurrió en transgresión. Sin embargo, se salvará teniendo hijos, si permanece en fe, amor y santidad con prudencia. Libro de Proverbios, capítulo 23, del versículo 19 al 35. Escucha a tu hijo mío, y sé sabio, endereza tu corazón en el camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comelones de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el dormitar hará vestir harapos. Escucha a tu padre que te engendró, y cuando tu madre envejezca, no la menosprecies. Adquiere verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, al que engendró un hijo sabio se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y observe en tus ojos mis caminos, porque fosa profunda es la prostituta, pozo angosto es la mujer extraña. También ella acecha como asaltante y multiplica entre los hombres a los traicioneros. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién serán las rencillas? ¿Para quién los quejidos? ¿Para quién las heridas gratuitas? ¿Para quién lo enrojecido de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho sobre el vino? ¿Para los que se pasan probando el vino mezclado? No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, cuando entra suavemente, al fin muerde como serpiente y envenena como víbora. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que yace en la punta de un mástil. Dirás, me golpearon pero no me dolió, me azotaron pero no lo sentí. Cuando me despierte lo volveré a buscar. Padre misericordioso, te damos gracias nuevamente, Señor, en esta mañana por la vida, por la salud, Padre. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, y el milagro que nos das, Señor, nuevamente de escuchar tu palabra. Esa palabra, Señor, por la cual, Señor, estamos creciendo, por la cual, Señor, nosotros estamos aprendiendo a caminar en rectitud, Señor, delante de ti, Padre. Gracias también por ella, porque por ella, Señor, tú nos estás hablando. Gracias, Señor, por ser misericordioso, por ser paciente con nosotros. Gracias, Señor, por no desecharnos del hueco de tu mano, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, tus promesas, Señor, son reales. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, ejercer esa fe, Señor, esa porción de fe que tú has puesto en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos ayuda, Señor, a poder ejercerla, Señor, para ver aquello que no podemos ver, Señor, para esperar, Señor, de aquello que es imposible para nosotros, sabiendo, Señor, que tú, Señor, vas a convertirlo, Padre, en realidad. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por ser un Dios misericordioso con nosotros. Te damos gracias. Te damos la honra, Señor. Te damos la gloria. Hoy y siempre, Padre, por ser bueno, por haber mandado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, por nuestros pecados en la cruz del Calvario, Padre. Ahora, Señor, gracias a eso que Él hizo, Padre, nosotros tenemos un mediador entre nosotros y tú, Padre. Ese mediador es Jesucristo. Es nuestro abogado, Padre. Gracias por haber permitido que Jesucristo viniera a morir por nosotros, porque ahora, Señor, tenemos vida eterna en ti, Padre. Por eso, ahora, Señor, tenemos, Señor, el perdón tuyo, Padre, por medio de la sangre poderosa de Jesucristo. Esa sangre que cubre cualquier maldad, que limpia cualquier pecado, que protege, que nos trae sanidades. Esa sangre preciosa, Señor, que trae favor de los hombres a nuestras vidas. Esa sangre que Él virtió es la que nos permite dar el paso y estar delante de ti, Padre. Porque si no, Él no lo hubiera hecho, Padre, ¿qué fuera de nosotros? Por eso, Señor, te damos gracias. Gracias por todo lo bueno y maravilloso que eres con tu pueblo. A ti sea dada la honra, sea dada la gloria por siempre y para siempre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que pueden visitar nuestra página de internet en www.bibliadiaria.org para suscribirse a este podcast o escuchar los podcasts directamente desde la internet sin necesidad de descargarlos usando los programas como iTunes, en Zipod. Hay varios programas que pueden utilizar para descargar estos podcasts, pero nuevamente, si gustan escucharlos directamente desde la internet, pues también ahí los pueden hacer. También si gustan comunicarse con nosotros para cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier sugerencia, si tienen alguna petición que quieren que oremos por ella, creyendo que Dios va a contestar, pues se pueden comunicar con nosotros por medio de nuestro correo electrónico o una llamada telefónica. Nuestro correo electrónico es bibliadiaria@gmail.com, se deletrea después de arroba gmail.com, y nuestro teléfono es la área 830-554-9082. Esto es en los Estados Unidos. Y pues amigos, y sin más yo los dejo y los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendición de los cielos hasta que sobreabunden. Que el Señor me los bendiga y hasta entonces.